El vocero de la Asociación de Medidas para los Derechos Humanos de Surcorea dio declaraciones a la prensa el día primero. La pandilla traidora de Park Geun-hye aprobó la Ley de Derechos Humanos del Norte en marzo pasado en el Parlamento Fantoche a pesar de la unánime condena y oposición del interior y exterior y pregona que la pondrá en vigencia a partir del 4 de septiembre en curso, señaló el portavoz y prosiguió. En relación con ello, la renegada Park difamó con crueldad el régimen socialista del norte y cacareó sobre una tal investigación del Estado de Derechos Humanos, actividades de derechos humanos y otras cosas por el estilo. Y las basuras del Ministerio de Reunificación Fantoche dicen con ridiculez que induciría el cambio de la actitud del norte. La panda de Park Geun-hye hace desesperados esfuerzos para buscar en inventar alborotos de derechos humanos contra el norte una salida de su crisis en la actualidad cuando las sanciones y presión contra el norte se han hecho inútiles ya y ellos están en aprietos debido al fracaso general de los alborotos nucleares contra el norte, la lucha de los surcoreanos contra la ubicación de SAD, los actos de corrupción de categoría especial de la capa dominante, la destrucción de la vida popular y otros. Es el hecho conocido en el mundo que no puede existir ni existe el problema de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, donde el servir con entera disposición al gran pueblo es un estilo de toda la sociedad y está materializado a cabalidad el dar prioridad a las masas populares. Es bien conocido que en la ONU se publicó el informe de investigación sobre la violación grave de los derechos humanos del poder de Park Geun-hye y a escala internacional se comenta cada año que el nivel de la libertad de prensa en Surcorea es más grave. Sobre todo, la junta traidora de Surcorea separó de los familiares a las ciudadanas del norte al secuestrarlas en colectivo en pleno día y arrastrarlas a Surcorea, así como las retiene todavía injustamente. Ellos son criminales de lesa humanidad que no tienen siquiera la calidad elemental de hablar sobre los derechos humanos. Con la voluntad de vengarse de ellos mil veces, tenemos calculados consecuentemente sus crímenes antinacionales y antiderechos humanos y esperamos solo la hora para hacer balance de ellos finalmente. El juego con poner en vigencia la Ley de Derechos Humanos del Norte acelerará más la ruina de la traidora Park Geun-hye, campeona de la violación de los derechos humanos y basuras como sus servidores del Ministerio de Reunificación Títere.